Han habido miles de cantantes a lo largo de la historia, pero muy pocos han logrado marcar la diferencia en sus respectivas épocas y culturas. Se podrá estar de acuerdo o no con el siguiente ranking, pero estos han sido los 5 artistas con mayor ventas en la historia. Esta lista incluye artistas cuyas ventas hayan superado mundialmente las 75 millones de copias. En el puesto número 5 se encuentra el cantante británico Elton John, quien inició su carrera artística en 1964 y alcanzó la fama en 1969, gracias a éxitos como Empty Sky o Lady Samantha. Se ha estimado que a lo largo de su carrera artística ha logrado vender entre 250 y 300 millones de discos, hecho por el cual ha sido condecorado por la Orden del Imperio Británico. En el cuarto lugar está la estadounidense Madonna, quien inició su carrera como artista en 1979 y hasta ahora nos sigue deleitando con su estilo fresco y bailable a la hora de componer música rock, pop y dance. Sus mayores éxitos han sido Like a Virgin, La Isla Bonita, entre otras producciones que no solo han logrado vender en todo el mundo cerca de 300 millones de copias, sino que ha sido apodada por muchos expertos musicales como la reina del pop. En el tercer lugar está también el estadounidense Michael Jackson, quien inició su carrera musical en 1964 con el grupo Jackson 5, y su repentina muerte en 2009 le puso fin a una de las voces más prodigiosas de la historia. Por éxitos como Thriller o Smooth Criminal, este artista será reconocido por muchos fans como el rey del pop. Se estima que a lo largo de su carrera musical vendió cerca de 400 millones de copias. En el segundo lugar está el solista Elvis Presley, quien no solo es considerado una de las figuras culturales más importantes del siglo XX, sino que además en su carrera musical iniciada en 1954 ha vendido entre 500 y 600 millones de discos aproximadamente. Canciones como Love Me Tender o Don't Be Cruel lo catapultaron a la cima musical. En el primer lugar se encuentra la banda británica The Beatles, quienes con tan solo 10 años de actividad musical lograron cautivar a millones de personas en el mundo y son un símbolo cultural en el siglo XX y en los años 60 específicamente. Fueron galardonados con 7 premios Grammy gracias a canciones como Let It Be o Jack Back. Lograron vender 600 millones de copias alrededor del mundo.